Muy buenas tardes, aquí damos comienzo a Demus Radio. Un programa hecho por personas que solo le cuesta vida. ¿Cómo anda? ¿Te les escuchas? ¡Te les escuchas porque hoy tenemos cámaras! Tenemos cámaras que nos están enfocando como Kevin hace que pesca con el cable del auricular. ¿Cómo le va, Kevin? ¿Seguro? Porque no lo estoy escuchando, ¿eh? Sí, estoy bien, estoy muy bien. Ahí está. Excelente, excelente. Ahora sí, hace pocos días festejé mi cumpleaños y la verdad que estoy muy contento. ¿Soplaste la velita? Soplé la velita. ¿Cuántas, y... ¿A cuántas sopló? Una. ¿28? ¿29? 28. No, sopló una, dijo. ¿Sopló una? Sí, Cuidado. Cuidado a la bombachita. ¿Cómo le va al hombre que hace de esta siesta un rezo? Hola, ¿qué tal a todos los oyentes? Yo ando bien. ¿Y usted quién es? Yo soy Carlos. Carlos, el hombre de Floresta. ¿Cómo le va? ¿En qué se diferencia Flores de Floresta? En esta. Ah, en esta, está. En esta radio estamos para hacerle el humor de la tarde desde los estudios centrales de Radio Semilla. Hablando de Radio Semilla. 106.5. Hablando de Radio Semilla, voy a... Sembrando comunicación. Voy a presentar al hombre que todavía no habló, al hombre que está callado, al hombre que coordina el aire, nuestro productor ejecutivo, Gustavo Vildosa. Qué tal gente? ¿Cómo andan los oyentes? ¿Qué tal Mesa? ¿Todo bien? Con todas las pilas para arrancar un buen programa. Mesa, cuando dijo qué tal Mesa, es porque trajimos a Mesa, el 8 de Independiente. El muerto. El muerto. Vio que el Independiente, para fichar, en vez de presentar documentos, tenía que presentar acta de defunción. Acta de defunción, ¿no? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué muertos que son! A vos te llamaron, Dani, ¿no? Pero sí. No, como no tenés acta de defunción... No. Todavía no tengo acta de defunción. Disculpen mi ignorancia, ¿pero qué es acta de defunción? Acta de defunción es lo que te dan cuando te morís, ¿viste? Cuando vos nacés te dan un documento. Cuando sí. Te morís te dan un acta de defunción. Nada más que como no tenés bolsillo, porque cuando te meten en la mortaja no tenés bolsillo, no la tenés vos, te se la dan a un familiar. ¿Entendido, Kevin? Eso lo. Eso es un acta de defunción. ¿Qué sé yo? Un DNI de despedida. Claro, el DNI es la bienvenida y el acta de defunción es la despedida. Exactamente. No, ¿qué grande? No creo que sea así. No, es así, ¿eh? ¿En serio? Sí. O sea, cuando usted se va, no, saben que no va a volver, porque si vuelve, no. Pero si sabe que no va a volver, le dan eso, a un familiar se lo dan para que tenga. Es un acta que confirma que estás muerto y se lo dan a un familiar tuyo para que compruebe que vos ya no existís más, estás muerto. Y no vas a volver. No vas nunca a volver. Más. No. En las elecciones sí hay varios que reviven de vuelta. Claro. Sí, es verdad. Y muchos están en algunos partidos políticos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. ¿De quién están hablando? ¿De Menem? No. Menem lo hizo. Esperé que hay otro que está pescando. Acá ahí está rompiendo todo. Nos va a dejar a todos sin volumen. ¿Cómo le quiere dedicar este programa a alguien usted? Por ejemplo, ¿tiene ganas de dedicarle a alguien algo? Y sí, vamos a dedicárselo a mi hija, sí. Milagritos, a mi hija Valentina. Tenemos una señorita. Porque el domingo fue el día. El día del niño. El día del niño. Tenemos una señorita que está escuchando el programa en este momento y me gustaría que me diga si la cortina no está un poco alta o solamente me la siento yo alta. ¿Usted la siente alta? Yo la siento alta. Yo la siento bien. ¿Sí? Bueno, mejor para usted. ¿Qué sé yo? Siéntala bien. Sí, la siento bien. Vio que sobre gusta, ¿viste? Sobre gusto no hay nada. No hay escrito. Nada escrito. Exactamente, dijo una vieja y le puso cielo raso al horno. ¿Cómo pintó Ateca ayer usted? Bien, bien, bien. Mañana ¿pintó con también brocha o pintó con rodillo? Con pincel. Ah, pincel. Ah, la pelota. Pincel de témpera. 10 horas más o menos. No, y bueno, son laburo con paciencia, el de prolijo. Sintético. Usted, claro. Usted es un tipo prolijo, ¿no? Sí, soy un tipo prolijo. Sí, ah, más o menos igual, más o menos. A mí me agarra, yo empiezo a pintar bien así tranquilo y después me empieza a agarrar. Para el laburo soy un tipo prolijo. Después de para la ropa soy medio desprolijo, te digo sinceramente. Pero para pintar sí, pero no, pero a mí me pasa, empiezo a pintar y empiezo con amor, dedicación, digo, mira qué lindo, disfruto cada pincelada, casi como contando la cantidad de pelos que tiene mi pincel. Y cuando termino, termino ya pintado. Todo pintado, ¿no? ¿Eh? Como las chapas. Claro. Las contabas al principio, ahora ya no las contamos, ya no solo tengo. Por el flequillo. No, ahora me voy a pelar. ¿Te para vas a ver pelar? Si, sí, para ver si crece con más fuerza. Marcelo, ¿tenés epilepsia? No, pero no me escucho. Y pero yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Y más o menos. Porque estoy hablando alto. Ay, ah, me escucho. Ah. Y viste, porque vos venís medio dormido todavía. Sí, estoy medio dormida. ¿Y ahora te despertaste? Ya me desperté. Y no te escucho de nuevo. ¿No me escuchás? No, no te escucho. Habla más fuerte, el aguilucho. Bueno, ¿a quién le quiere dedicar el problema, Cristian? Yo se lo quiero dedicar a mi equipo terapéutico. Ah, creí que es su equipo de fútbol. También, a Boquita también. Boquita, Boquita, una masa Boca. Ahora juega, el fin de semana juega contra Olimpo, jugamos. Oh, qué difícil. Locales, ¿no? En la altura de la Boca. Locales, estamos, voy a cuidar auto. Bueno, usted se lo quiere dedicar a su equipo, me dijo. Sí. Bueno, ¿alguien en especial? No, a Jacqueline, a Vanessa, bueno, ahora la suplantó Malena, a Guillermina, bueno. Todas mujeres, sí. Bien. Kevin, ¿a quién le quiere dedicar el programa? A mi querida y amada abuelita. Yo también, a la abuelita. ¿La abuelita Kevin? Sí. Yo la mía no la tengo, así que se lo dedicamos a la abuelita de Kevin. ¿A usted, Carlitos? Yo se lo quiero dedicar a Jerry Lewis. A Jerry Lewis, que nos sí, dejó el sí día del niño. Puede jugar en Independiente, ¿eh? Claro, ese ya puede jugar. Yo sé que nos dejó a los 91 años, pobre Jerry. Sí. No, pero vivió bien, una vida de 91 años, ojalá yo viva hasta los 91. Claro. Y está bien. Ya estaba, ya estaba era viejito. Ya era su momento, ¿no? Era su hora. 91. ¿Qué le pasa? Estamos escuchando de atrás la música del show de Jerry Lewis. ¿Cómo? ¿Usted a quién le quiere dedicar el programa? Y yo le quiero dedicar el programa a dos personas: a Marcela Portillo, a enfermera. Ah. Y a Tamara, que está de vacaciones. De vacaciones. Así que bueno, esas dos personas. Se la extraña Tamara, ¿no? Uy, un montón. Era Cari linda de grupo. No, vino una más linda. No, no. La dejo clarita. ¿Quién es? No. Está bueno. ¿Quién es? Yo estaba, ya la dejo picando. Hay no. Varias que tienen ojos claros. ¿Para qué quiere que le diga? Y yo tengo una que me gusta, pero no quiero decir quién es. Pero está buenísima. Está buenísima. ¿Cómo terminamos esto? Dedicando un programa. Ah, bueno. Sí. Al amor. Claro. Yo le voy a dedicar el programa a la aparición con vida, juicio y castigo a los culpables de la desaparición forzosa de... ¿Cómo? Forzosa. Parece que lo dije mal, pero es una palabra media así como complicada. Forzosa. De Santiago Maldonado, ¿sí? Y a la libertad de la compañera Milagro Sala, que cumplan con la ley, ¿sí? Esta gente que cumpla con la ley. Dicho esto, dicho aquello, les propongo hacer este programa un programa de jueves, podría ser, porque si hubiera sido ayer sería un programa de miércoles. Claro, pero este es un programa de jueves, así que es una buena idea para pensar un programa de miércoles, ¿no? Sí. Tendríamos que pensarlo. Bien, vamos a saludar a alguien más. ¿A quién? Está ella. Volvió. Está ella. La número uno. La única de nosotros. Es la número uno. La number one. Te bajaron el volumen por cómo gritabas. Sí, ella, la única. Ludmila Bertolucci. Hola, hola. Hola. Ahí está. Pero hola, bajita está. Es un fenómeno. ¿Cómo le va? Suba un poco. Hola, hola. ¿Cómo le va, Bertolucci? Bien, acá. Está medio difónica, ¿no? Echa pelota, compañeros. Porque irse de vacaciones es terrible. Es detonarla. Claro. Es detonarla. Lo peor es que no me fui mucho de joda, ¿vos puedes creer? Por eso está detonada. Puro laburo, la verdad es que fueron vacaciones de un laburo, pero no de otros. ¿De así mucho que, laburo y qué? Pero no de otros. Me fui a Jujuy. ¿Jujuy? A Jujuy. Jujuy. Sí. Pasé por Alto Comedero, hablando ¿y? De milagro. No bajé ahí mismo, pero... Pero pasó pero yo. Pero pasé y vi. Mañana se va mi hijo. ¿Qué hay en Jujuy? En Jujuy está presa Milagro Sala. Ah. En Alto Comedero. Así que... ¿Qué es un comedor muy muy bueno? No, así se llama la cárcel. No sé si usted quiere pasar. Alto Comedero. Sí. Ahí pasás y te dan alta comida, ¿no? Sí. Alto Morfi. Ponele. Bueno, así que nada. Muy contenta de estar nuevamente de este lado de la pellera. Pudiendo operarlos a ustedes. Sí, mire que... Sí, ojo con las operaciones, porque fue un tío, porque ahora estoy hablando así, se fue un tío a una clínica de Quilmes a operarse un tobillo y se murió. No sé qué pobrecito le hicieron. Parece que los médicos se equivocaron de operación y ¿le implantaron mamas? ¿Qué onda? No sé, pero el tipo se murió, así que ojo. Ojo el piojo. Ojo con lo que opera usted. Le quiero mandar saludos a nuestras dos compañeras Malena y Denise. Y Denise. Que están y vamos a mandar un saludo más a alguien que está con Denise en este momento. A Cintia, que están estudiando, preparando un trabajo. ¿Qué, las tres? No, Malena está enferma. Entonces, pronta recuperación, Malena, cierto. Jueves que viene. Bien, Malena, fuerza. Esperamos. Malena. Y Denise y Cintia están armando un trabajo para la facultad. Así que dicho todo esto, creo que pasó media hora de programa saludando con sí. Todas estas. ¿Cuánto pasó? Con todos estos saludos y todas estas cosas. ¿Cuánto pasó de programa? 12 minutos. 12 minutos. Ah, venimos bien. Tratando de que ustedes empiecen a entender que esto es Habemus Radio, un programa hecho sin caretas. ¿Cómo me gusta? Escucha, ¿qué estamos escuchando? El show de Jerry Lewis. Ah, mirá vos. No sé qué. Ahí va. Yo le presté mi auricular a Kevin y ahora estoy. Vuelos. Que es una versión. Sí, una versión extraña, ¿no? ¿Quieres escucharla o vamos a escuchar Vuelos? Dale. No me despedo y voy a buscar tu visión de llaves que solo cierras. No me despedo y voy a encontrar tu prisión. Y la luna redonda siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo amado, y la luna de luna siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver, y cuando regreses de muerte, no, solo verás en mí. Siempre a través de mí un paisaje de fantasía. Oh, Pone música, no nos avisa, y yo estaba acá haciendo el mate. Qué lindo tema, ¿no, Dani? ¿Vuelos? Vuelos, es un temazo. Sí, un temazo. ¿Sabes por qué se hizo el tema Vuelos? Y por los vuelos que hacían al Río de la Plata los Cobanis, Ratis Inmundo. Exactamente. Según la declaración de un militar arrepentido preso en España actualmente, contaba esto de que tenía pesadillas, que no podía dormir y... Sí, lo mínimo que te tiene que agarrar. Y por eso fue y confesó lo que hacían. Y la Versuit tomó la declaración de este... No me acuerdo ahora cómo se llama el militar, que está preso actualmente en España, juzgado por matar españoles. O sea, en la Argentina, pero españoles, hizo el tema. Pero bueno, estamos a 28 días de la primavera, muchachos. ¡Se viene la primavera! Vamos, la primavera que se acerca al veranito, que es lo más lindo del mundo, el verano. ¿Vio? La gente sufre mucho con frío. ¿Y la sienten el cuerpo? Con la lluvia, es horrible. Ya viene. Odio el frío, lo odio, lo odio. ¿Vio que cuando viene la primavera se siente ese calorcito, ese olorcito a verano? Sí, sí. Como podíamos pensar, como casi el olorcito del bronceador en la piel fresca de una... señorita, ¿no? Sí, el olor señorita. A jazmín también. El olor a jazmín, exactamente. A jazmín, a Marcela, a Antonia, a Pedro. A jazmín Stuart. Así que, no sé, es hermosa la primavera, hermosa. Y hoy a la mañana amaneció con lluvia y hay promesa de lluvia para mañana y el sábado. Sí, ¿y qué harías con que mañana también? Mañana tengo que ver a mi nena. Mañana parece que va a ser el peor día. Parece que va a haber una tormenta de la puta madre. Dani, bueno, yo tengo una anécdota para contar. Sí. Que pasó este fin de semana con mi primo. Que no había lluvia. No, no había lluvia. ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que en el Facebook mi primo agrega una mina. Que señorita. Una señorita que le envió una solicitud de amistad. Sí, ¿cómo te envía una señorita una solicitud de amistad al Facebook si no la conoces? No sé, mi primo la aceptó por intermedio de otra persona. Debe conocer a otra persona y le envía la solicitud. Mi primo la aceptó. Sí. Y esta señorita le dice: ¿me querés ver desnuda? Y mi primo le contesta que sí. Obvio, por un video. Obvio, ¿quién no? Estaba buena, mira. Bueno, la vio desnuda, todo, pero bueno, todo lo que le mostró. Y resulta que la señorita le pide que le muestre su parte íntima. A ver, a él. Sí. Y él le agarra. Y le el mueve, amigo le mostró. Y le mostró el amigo. Sí. La cabeza grande y la cabeza chica. No sé. No lo vimos nosotros el video. ¿Qué? La cabeza parece grande, tiene, ¿no? Mi primo me parece que tiene la cabeza grande. Calza grande. Y bueno, entonces era tu ídolo, ¿no? Dale, sí. No te detengas. Bueno, y resulta que esta mujer le dijo que era un depravado. Depravado. Ella, ella se pone en bola delante de la cámara y el depravado es él. Sí. Bien. Y dice, le voy a contar a toda tu familia, si no me das plata. Ah, bueno. Ahora, le quería pedir plata. Él guardó las comunicaciones, las conversaciones, guardó el video de ella. Se borró todo. Qué lástima. Podríamos denunciarla, porque mire si se lo hace un chico. Y sí. Complicado. Y bueno, eso fue lo que pasó, Daniel. Qué bárbaro. Y eso es lo que hace la gente los días de lluvia. De lluvia, sí. Y sí. Yo me comería torta frita. Lo que hace la gente para ganar plata en este momento, ¿no? Y cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. ¿Usted qué haría un día de lluvia? Me comería torta frita y miraría la tele. Una buena peli, ¿no? Una buena peli. Por ejemplo, ¿cuál miraría? Una de acción, una de amor. Me gustan las bélicas. O las que están con... Troya. Troya, sí. 300. Gladiador. El Gladiator. Se llaman épicas esas películas. Tipo épicas, ¿no? Como del 1800. Me encantan esas pelis. Tipo Corazón. Y poco más. ¿Qué? ¿Olmedo y Porcel? Olmedo y Porcel. Me mata de la risa con Olmedo y Porcel. Exterminator. Exterminator. Qué bueno. Las cuatro. Serían cuatro películas. No. Yo vi las cuatro. Exterminator con... ¿Cuál? Con Franchella. Sí, por Franchella. Eso cuatro. Ah, ¿salieron cuatro? Salió cuatro. La última está buena, ¿no? Yo la vi a la última. Es como... Ellos son dos gotas de agua, son hermanos gemelos, son dos gotas de agua. Uno está con Nico. Uno medio metro y otro medio metro. El rubio con ojos celestes, la verdad. Después está Randall McLeay, el que lo encuentra en la selva. Esa. La que dice, son dos gotas de agua. Como que eran iguales, ¿viste? Somos hermanos gemelos. ¿No serán mis hermanos gemelos usted? Ponele. Y pues supongamos que puede ser. Ahora que los veo son parecidos, ¿eh? Sí, el parecido no, pero usted tiene mucho más lomo. Sí, usted tiene mucha fuerza. ¿Va al gimnasio? A boxeo. Ah, hace boxeo, con razón. Me pega un arrebato y queda medio muerto. ¿Y usted qué haría un día de lluvia, Cristian? Aparte de estar con una mujer, mirar películas. ¿Y qué le haría la mujer? No, no se puede saber. Le mostraría la película, claro. Hacerle el amor. Y no la guerra, ¿no? Hay tantos que hacen la guerra acá, son unos boludos, en vez de hacer el amor. Bueno, imagínate que te toque con, no sé. Fíjate con quién te puede tocar, con Lilita Carrió, por ejemplo. Yo le he dado el cariño. Prefiero hacerle la guerra. Vos te das cuenta que... vos decís que faltan 28 días para la primavera y ya todos se ponen hippies. Sí, ya están todos caldeados. Ya están todos hippies esperando la primavera, el amor, las flores, los pajaritos. Claro. Después tengo a alguien que estuvo esperando las flores, entre pajaritos y medianoche. Uy, sí. A ver, después le voy a contar. El que tejé y que se disfrazó de vos, ¿sabes qué? Rezá. ¿Usted qué haría un día de lluvia, Gustavito? El día de lluvia me pone medio melancólico. Ah, le pega mal. Sí, y me pongo a escribir poemas románticos de amor. Mírelo. Sí, ¿cuándo nos va a leer uno acá al aire? Pronto, en un programa. Sí, leo uno. Muy bien. Y todos al final eran unos dulces de leche. ¿Viste? Ahí. Parecen malos. Vos los ves venir y si yo cruzo de vereda y después te leen un poema. Yo tengo un poema. A ver. Dos claveles en el agua duran solo 15 días, pero el amor que siento por vos durará toda la vida. Toma mate. Bien, ¿y usted qué haría un día de lluvia, Kevin? Me tomaría unos mates, miraría unas películas, charlaría con mi abuela. Nada, tranqui. Bien. Usted, las cosas que se me van ocurriendo y me voy callando. Lo bien que hace. Sí, por eso. Si no, voy a terminar como él. vestido de planta. Decime. Vestido de astromelia. Claro. Yo un día de lluvia. Sí, Carlos. Y estaría con una mujer toda la vida. Estaría haciendo. ¿Y los de sol? Todo el día. ¿Y los de sol? ¿Eh? ¿Y los de sol? También, también. Claro, ¿cuál sería la diferencia? Digo, no te está bien. Sol, lluvia, trueno. Claro. Están haciendo eso. Acá, escuché antes que dijeron cucharita. ¿Quién? No sé qué son herreros. No sé. Cucharita. No, dijeron. Cucharita es cuando tenés tu pareja. O no. La pareja de otro, pero que vino a estar con no, vos. Y bueno, en su día de lluvia le pones. Haces sopapa. Haces cucharita, o sea. Se ponen los dos. Ahí está. Un solo lado. Ahora, la cucharita un día de hoy, como el de hoy, de humedad. Está complicado, porque queda como... Hace chirla. Es más como cucharita. Medio pegajoso. Claro, es más como un enduido, ¿no? Claro. Vamos a preguntarle a ella, a la persona que está del otro lado del vidrio, para que no contagiarse ninguna enfermedad de este lado. Ella, le tenemos que hablar a través del vidrio, ¿ves? Como los cajeros sí. Al banco. Sí, sí. Estoy en cuarentena. ¿Qué me quiere preguntar, señora? No, ¿qué le gusta hacer los días de lluvia, señora Lundila? Dormir. ¿Y los días de sol? ¿Con quién? Dormir. Es lo bueno. Los días de sol me gusta salir, me gusta estar al sol, me gusta ir a un espacio verde, algo donde pueda relajarme, disfrutar un poco. Tenga cuidado ahora con los espacios verdes, porque en cualquier momento le sale el rabino de adentro. El espacio verde ahora es hongo. Claro. Sí. Tenga cuidado. A mí me gusta ir a los bares y ver la gente cómo se moja. Esos bares que tienen vidrieras muy grandes, donde, por ejemplo, cayó Corrientes y 9 de julio, que hay mucha gente. Sí. Y ver cómo la gente interactúa con la lluvia, porque tenemos una relación bastante como complicada con la lluvia, no entiendo bien por qué. Porque por un lado decimos, ay, qué linda la lluvia, aguante la cumbia. Apague ese celular. No es un celular, no es un celular. ¿Qué es ese ruido? No sé qué es. Nos invadió. Vino ella. ¿Nos invadió quién? ¿Qué es Bolivia? Esto? Yo estaba muy concentrado escuchando y de repente se... ¡Bum! Un virus. Hay un virus. Por sí. Eso la tenemos en cuarentena. Por eso. Volvió con todo. ¿Qué es música árabe? ¿Qué están escuchando? Ahí bueno, ahora bien. Sí. Así está mejor. Claro, Estoy probando. ¿Pero qué? ¿Con nosotros está probando? Obvio, ¿con quién voy a probar si no? Estoy bueno. En cuarentena, no me dejan salir de acá. Claro, por Dios, no nos pruebe más. Escúchame. Esto no, cada vez que aparece la música nos podemos mover y podemos hablar. Desaparece la música y nos quedamos quietos, claro, como un baile de la silla, pero hablando. Decía, me gusta ver esa relación que tiene la gente con la lluvia, porque es como que todos queremos que llueva, pero cuando llueve nos mojamos. Sí, llueve, ¿para qué usás un paraguas? Si no sos de jabón que te vas a gastar. Claro. No sé, pero a mí lo que me molesta es la gente que anda con paraguas por debajo de los techitos. Y te pega con las puntas en los ojos. Loco, en los si ojos, vos estás sí, con paraguas, no. Andá por donde cae el agua, no por debajo del techito que vamos los que no tenemos paraguas. Claro. Es muy egoísta eso. Yo no uso paraguas, detesto los paraguas. Yo tampoco. Me gusta mojarme, o sea, una camperita como para que la ropa no me lleve empapada, ¿no? Para mí el paraguas no es de hombre, es más para mujeres. El paraguas. ¿Vos? ¿Sí? Sí. ¿Y si es un paraguas boca? Los machos no usan paraguas. Eso es lo que quiso decir. Eso no es cierto. Los machos no usamos paraguas. Yo soy macho me deja. Carlos, ¿usted usa paraguas? Pensando. Yo sí uso paraguas. Sí. Sí. Y justo aquí le venís a preguntar si usa paraguas, Darío, también, ¿eh? ¿Qué onda vos, Kevin? Estás un poco machistoide hoy, Kevin. ¿Qué te pasó? No, nada. Mira cómo se comen los mocos cuando una mujer le pone la punta. Tenemos una persona que ella dice se come los mocos. Tengo una persona que se comió un sándwich y le cayó mal. ¿Quién tenía esa noticia? A ver, la noticia esa. No sé quién la tenía. La noticia de una persona que se comió un sándwich y le cayó mal. ¿Saben quién? Kevin. ¿Quién va a ser? ¿Quién la va a tener? ¿Quién la va a tener, señor? Bueno. Sí, dale, bueno. Dale. Leíla. El tráfico hecho ocurrió en una estación de servicio marplatense. El hombre falleció sufocado a pesar de que personal de servicio de emergencia intentó reanimarlo durante un largo tiempo. Un hombre de 32 años falleció el martes por la noche luego de atragantarse con un sándwich que comía en el local comercial de una estación de servicio de la ciudad bonaerense del Mar del Plata. El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado en la rotonda Avenida Constitución y Avenida Camet, cerca de la entrada de la ciudad balnearia. En el salón, un hombre que se... ¿Sabe leer? Con esquizofrenia. Ese que me está hablando a mí. Comida. Las personas que estaban presentes intentaron auxiliarlo rápidamente y llamaron al servicio de emergencia. Pero a pesar de los intentos por reanimarlo, el sujeto murió en el lugar. Luego de que el personal médico contara que la muerte se produjo de forma natural, efectivos del comando de patrullas y la comisaría séptima realizó las actuaciones de rigor en el lugar, que fueron remitidas en la fiscalía de turno. Traduzca. O sea, estaba comiendo un sándwich de chorizo y se le atragantó el chorizo. Hay que comer despacio. Sí, ¿qué cosas ha comido usted que lo ha atragantado? No, una vuelta me empaché comiendo huevos Kinder. Mucho. Antes salían un peso. ¿Cuánto estaban antes? Sí, a mí me pasó algo, pero 50. Fatal. Era chico, tenía como 9, 10 años. Y me voy a ver cómo jugaba la pelota mi papá en la esquina, en el potrero. Y voy comiendo pan, porque era el mediodía, y me voy comiendo pan a full, medio pan, ponele, que me mandé adentro de la boca. Y al llegar a la esquina, pero era no creer, ¿eh? Un pelotazo salió y me pegó en el estómago. Y al aspirar el oxígeno, se me quedó atragantado el pan, la miga de pan en la garganta, y me iba, o sea, estaba azul, violeta, de todos colores. Mi viejo me metió la mano bien en la garganta y me lastimó toda la garganta, pero me sacó el pan y después me llevó al hospital. Pero casi me muero. Yo una vez estaba comiendo un asadito con mi viejo, era chico yo también. Y aunque usted no me mandó un pedazo de carne. Un pedazo de carne muy grande y no lo podía masticar, y bueno, me lo tragué y se me quedó en la garganta. Vino mi viejo, me dio un sopapo de atrás así, ¡ton! Un toque y se va, y saqué el pedazo de carne. Sí, a mí me había pasado también algo así, pero con un hueso de pollo. Me atraganté un hueso, ¿viste? No, como el pescado es peor, la espina del pescado. La parte esa del pollo que es... el huesito de la suerte. El huesito de la suerte, esa. Claro, ¿se tragó eso? Sí. Por usted, suerte no pasó mayores. ¿Usted, Carlito? Y a mí no me pasó ninguna, por suerte. ¿Qué suerte? Ninguna. Porque tiene barba, lo dice. Por eso. Exactamente. Yo una vez me indigesté con nueces. Fui a Córdoba, había un árbol de nueces. Y me fui al auto de mi papá, agarré un martillito y me senté abajo del árbol a comer nueces. Pero estaban verdes las nueces. Me comí, no sé, una bolsa de nueces. Estuve vomitando como 4 días, más o menos. Complicado, ¿no? Yo una vez, cuando era chiquita, me levanté. Es uno de los pocos recuerdos que tengo de vómitos así feos y asquerosos. Era pequeña y había comido mucha frutilla con crema. ¡Qué asco! Y tenía alfombra en mi pieza. ¡Qué asco! Más asco me da. Imagínense el final. Sí, más asco me da. Lo que es limpiar una alfombra vomitada, ¿no? No. Frutillas con crema. Con espátula tenés que levantarlo. Yo tenía a mi hermano que teníamos que tener mucho cuidado con él porque se atragantaba de la nada. Y muchas veces se atragantaba con el carozo del durazno. Del durazno, sí. Y una vez se atragantó mal y mi viejo ya era grande, él tenía como 11 años. Y lo tuvo como lo pudo, lo agarró, lo levantó de la pata de los pies. y le empezó a pegar en la espalda hasta hasta que lo largó. Pero toda la familia estábamos comiendo, terminábamos de comer, ¿sabes cómo estábamos? Sufrimos como locos. El que nunca pudo decir hoy me levanté es Kevin. ¿Por qué? Nada, ¿con qué se atragantó usted? A ver. No lo puedo decir. Es algo muy privado. Bueno. ¿Con un pedazo de qué? Con un trozo grande y negro. No, mentira. Con un sándwich. Pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. La casa estaba. Sí, me llaman por teléfono. ¿Quién es? Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Habla del objeto con el que se atragantó Kevin. Era viviente lo que. He sobrevivido a semejante experiencia. ¿Cómo es eso? No quiero dar demasiados detalles, solo quiero decir que nunca me voy a olvidar por los lugares en donde estuve. Pero, ¿vieron que dice que se atragantó con un negro y blanco? ¿Cómo es eso? ¿Con un negro y blanco? ¿Dijo eso, que se había atragantado con un negro y blanco? ¿Un pedazo? ¿Un alfajor? Parece, no sé qué, la trató de alfajor. Era el chiquillado probaste chiquito, ahora probar el grandote. ¿Era ese? Alfajor grandote. Alfajor grandote. Triple sabor. Ese. Esperemos que sea un alfajor. Menos mal que no se atragantó con un capitán del espacio. No, Jorgito le decía. Dios mío. ¿Y el guaymallén de fruta? Yo no entiendo. Qué rico el guaymallén de fruta. No, el blanco, el chocolate blanco. La gente merece morir. No, mamá, en la escuela me dicen fruta, me encanta. Mamá, en la escuela me dicen jabón en polvo. Bueno, Ariel. Bueno. Decime, sí. No, usted dígame, ¿qué quiere decirme? Nada. Bueno, yo le cuento que gente inescrupulosa que tiene las manos hábiles hackearon la web de Gendarmería Nacional y pusieron la aparición con vida de Santiago Maldonado. Aparición con vida de Santiago Maldonado, se puede leer en home, fue hackeada. Ahora en este momento figura en mantenimiento. Qué bárbaro, ¿no? O sea, pero apareció de verdad. No. Sí. No, apareció escrito en la página. Ah, pero el pibe no. No aparece todavía. No. Qué bárbaro, y gente. Tenemos información de último momento. Tengo información de último momento sobre el polaco. El Po. Procesado por violencia de género. Epa. El cantante tropical es acusado de agredir a su ex mujer y madre de su hija Alma, que se llama Valeria Quino. En los últimos días, la Cámara de Apelaciones le revocó el sobreseimiento al polaco a la causa que inició su exmujer. Hoy los jueces Ruizech y Argüero decidieron procesar al participante del Bailando por la denuncia de violencia de género de la madre de su hija. Dice, este chico no solo le pegó, sino que además la privó de su libertad, explicó Jorge Sonsini, el manager de Aquino. La justicia determinó que las lesiones habrían tenido lugar con un contexto en el que Aquino no aparece en situación de igualdad. El apellido, no sabía que el apellido del polaco se llama Swierczak. Por eso, por lo del polaco. Claro. Se llama Ezequiel. Sí, Ezequiel Wirkaluk. Así. Wirkaluk. Sí. Wirkaluk. Es complicado. Pero bueno, yo tengo fotos de la China Suárez a los besos con Benjamín. A ver las fotos. Mire, qué buena foto, papá. Qué buena foto. Están enamorados en Miami. La actriz compartió a través de las redes sociales una foto de la feliz pareja. Mientras disfrutan de días en la ciudad estadounidense, ella se hace una escapada a Miami para hacer compras en todos los shopping y en todos lados. Vivimos momentos felices y estamos en la dulce espera, dijo. Fui a comprarle ropa al bebé. Benjamín Vicuña, que rechazó trabajar en la segunda parte de Narcos, porque le prohibían venir a la Argentina por 6 meses, y esto haría que no ver a sus hijos. Y él dice, tengo una prioridad en la vida, no es el trabajo, son mis hijos. Unas horas después de que Ángel de Brito mostrara las fotos en la mañana, salieron por todos los medios. Eugenia China Suárez, de 25 años, disfruta la dulce espera junto a Benjamín y la numerosa familia ensamblada que han armado los dos. Así que, complicado. ¿Qué tiene, Marce? Jorge Rial confirmó que está de novio. ¿En serio? Dice que está muy, muy bien, muy tranquilo. ¿En serio? Con la... ¿Saben con quién? ¿Con quién? Con una... ¿Romina se llama? Romina. Romy. ¿Qué Romy? Romina Pereiro. Ah, creí que Romina Gaetani. No, es nutricionista ella de... Ah, no, por eso no la conozco. ¿Valor de peso? ¿Cómo es? Cuestión de cuestión peso. Cuestión de peso. Valor de peso. Cuestión de peso, sí. La nutricionista, se está comiendo la nutricionista de cuestión de peso. Qué debe va. Estar linda, ya está viejo Real. ¿Cuántos años tiene? Igual es modelo la mina. Es modelo, ¿no? Un bomboncito. Qué barba, para no estar tranquilo. ¿Cuántos años tendrá Real? Y 50 y pico. ¿Y la chica? 30 y pico. Y piense cuando la chica tenga 50 y pico, Real va a tener 70 y pico. 75. Le va a cambiar los pañales la chica. Claro. Qué bárbaro, la plata que van a gastar. No, pero para ahí ya... No creo que pelearon. Usted dice... ¿Y qué hace el Real cuando llega a los 70 y pico? ¿Se queda solo? ¿Quién lo cuida? No, están los hijos. Están los hijos de Real. Y se busca una mujer de su edad. Ah, a los 75 ya buscas un... Claro. Una de 60. Y aparte, si el amigo deja de funcionar... No, el amigo responde. Y se busca... ¿Hasta los 80? Se busca, sí. Se buscará un moreno que... Si no, hay que usar la pastillita azul. Que tenga sí, mientras que power. No te agarre ataque el corazón. Yo tenía un amigo que decía, cuando el sexo mengua, avanti con la lengua. Vamos a un temita. En el río. En el río es mejor. La besé en el río. Cachalo, subilo. Despierto, quizás lo escuchen. Si están atentos, ya no lo en el río es diverso. En el río es mejor. Hola. Hola, ¿me escucha? Sí. ¿Hablo con el gasista? No, esto es Telefónica Argentina. ¿Y el gas quién me la arregla? Metrogas. No puede ser, yo llamé a una empresa seria, por favor, y mi problema de gas es terrible. Coma porotos y tírese los mejores gases del mundo. Exactamente. No podemos tener todo el gas que la Argentina necesite. Use frazada, dijo el Ministerio de Minería y Medio Ambiente. Qué malos que son, siempre sí, si tenés frío, especulando con algo. Exactamente. El gas está caro ahora. Sí, por eso como porotos. Haga sus propios gases. Hace sus propios gases. Y después de los gases, use papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Un programa escatológico. Hoy tenemos un día de lluvia, porque no es miércoles. Es jueves. Júpiter. Exactamente. ¿Sabe lo que contó Nazarena Vélez? ¿Que está todo mal con Susana? No, con Macri. Ah, con Macri. Me parece bien. Le cuento, estuvieron el domingo en la mesa de la rubia esta que hace comer a la gente. ¿Cómo se llama? Mirta Legrand. Chiquita. No, chiquita. Andy Kunesov. Bien, y que se llama PH, orto. Potasio. Puto del orto, creí que era, pero orto no va con H, ¿no? Bien, y dice, qué malos que estamos, no ganamos amigos nosotros, ¿eh? ¿Y para qué querés, amigo? Si no, es verdad. Vos y choca. Falta uno. Mire, si... Y entre ellos se pelean. Claro. Yo quisiera, amigos, si todos me dieran un dólar, así junto $1,000,000. Eso amigos, estaría bueno. Pero como un mis peso, amigos... ¿Un peso o un dólar? Un dólar. Un peso no tiene valor ahora. ¿Y que ya no hay más moneda de un peso? ¿Se dieron cuenta de eso? Es verdad. ¿No? Sí, pasa... hay, pero... ¿Qué sale un peso? Ni un caramelo vale. Un caramelo. La radio. Un caramelo sale un peso. Gracias, bien, le decía que en el programa PH el conductor propuso algunas palabras como una experiencia de asociación libre. ¿Cómo? Asociación libre. Ah. Y ahí el tipo dijo Mauricio. Y salta Nazarena furiosa y dijo lo odio. Cuando él era jefe de gobierno, estafó a mi marido, que era el dueño del Teatro Los Ángeles. Él sufrió una estafa muy grande. Él y todo su personal estafaron a mi marido. Cuando yo trabajaba en el programa de Roberto Pettinato, hizo que me echaran. Porque si no, él no le iba a dar usted, la Dani? Nota. No, a Nazarena. Nazarena. Ah, yo pensaba que trabajaba en el programa. No, el Gato Silvestre, que estaba ahí, empezó a preguntar, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Y dijo, sí, hizo de todo para que yo no le pueda preguntar y me echó del programa. Mira vos. Así que, qué complicado. Sí. Complicada la relación de Nazarena Vélez, no, Mauricio Macri, ¿eh? Yo tengo uno. No se toquen todavía. Caen caníbales que profanaban tumbas para comer muertos. Y resulta que de tanto comer muertos, uno se cansó. Dijo, no quiero comer más muertos, me voy a la policía con una pierna. Me cayó mal el muerto. Me cayó mal el muerto, ¿vieron? Mala indigestión, acá es que comen tenía muerto. Que sacarle la partida, el acta de defunción del bolsillo. Y bueno, se fue a la comisaría porque estaba harto de comer... Muertos. Y esto pasó en Sudáfrica. Sí. Le dijeron que... fueron al allanamiento y encontraron 9 orejas en una cacerola. Pues la oreja no se come. ¿Qué no se va a comer? Se comían todos estos negros. ¿Sí? Sí. Se comían de todo. ¿Usted qué opina, Lumila? ¿Se come la oreja o no se come? ¿De quién? De los humanos. No, pobre. ¿Cómo se llamaba? Hollywood, ¿te acordás? Que capaz que tiene mucha cera, ¿no? Tyson. Tyson se la mordió a Hollywood. Claro. ¡Ah, qué asquito! Sí, la lavaban igual. Masticar un pedazo de... Esperá, esperá que está muteado, Kevin, esperá. Ahora sí viene la pelea esa de... Mayweather y McGregor. Y McGregor. Menos mal que no pelea con ese que vende pantalones acá en la Argentina, que... Se comió una paliza. Ese McGregor y McDonald's no juega. Hace jiu-jitsu, reventó un montón de personas. ¿Qué hacen? Jiu-jitsu. Reventó una banda de personas. Así que le va a hacer pelea a McGregor. ¿Cuándo es eso? El sábado. ¿La puedo ver por Telefe? No. Fox Sports. No tengo. Hay que conectar. El cable está caro, no vale. Un decodificador. Ah. Bueno, cuénteme cómo va a ser lo de la pelea. Bueno, Mayweather confesó cuánto dinero le ingresará tras su combate con McGregor. Una pista, le alcanzaría para comprar a Neymar. Mierda. Y hasta se quedaría con algunos millones más. A días del combate ante Conor McGregor, hay una pregunta que merodea el ámbito boxístico que va más allá de quién se quedará con el triunfo y apunta a lo netamente económico. ¿Cuánto embolsará cada uno? En el medio de tira y aflojes por los derechos de pay-per-view en Estados Unidos, Floyd Mayweather visitó un programa de televisión de aquel país y confesó cuánto dinero le entrará tras la pelea de este sábado. Hubo más. Contó que llegó a tener su propio camión de caudales para trasladar todo el dinero. ¡Epa! Porque era en efectivo que le pagaron. Sí. Qué bárbaro. Yo también le peleo. ¿Cómo se llamaba el tipo que vendía pantalones acá que boxeó con Mayweather? Pará. ¿Maidana? Sí, Santa Cruz, ese que vendía. El chino Maidana. Ese, no. Sí, que peleó contra Mayweather y perdió. Y le hizo una re pelea hasta 12 rounds duró. Y no, entonces yo estoy hablando de otro. El que vende las pantalones Santa Cruz, Veracruz. Caracruz. Caro Cruz, ¿cómo se llama ese? Que vivía en Estados Unidos, después vivía en España. Ah, no, ni idea. Ah, sí. Martínez. Maravilla Martínez. ¿No peleó con ese? No. No sé si peleó. Peleó con el hijo de Chávez. Ah, pero estaba deshidratado, estaba mal la pelea que hizo. Estaba deshidratado. Casi la pierde en el último round. Porque Chávez lo noqueó dos veces, lo noqueó una vez más y Chávez era knockout. Bueno, Ludmila, entonces, con todo lo que tiene para decirnos, ¿qué opina de las orejas? ¿Son ricas o son feas? Yo creo que tendrían un gusto parecido a comer una prótesis mamaria. Tipo, no sé cómo explicarlo, como comer más. Es como comer esos bombones de fruta, vio que son como de gelatina. ¿Oreja de chancho comió alguna vez? Sí, qué rica. Y es rica. Y bueno, las del humano son mucho más ricas. Al escabeche. Qué caníbales que son. Me contagiaron los sudafricanos esto. Ahora sí que voy a Puerto Madero, me voy a pedir una oreja. A la criolla. Una oreja a la criolla, ahí está. Escabeche. ¿La comió ya usted, Lula? ¿La oreja a la criolla? Sí. Afortunadamente no, ni de chancho, ni de humano, ni de ningún otro. No, pero la lengua de vinagreta, ¿le gusta? Sí, la lengua, qué rica la lengua. ¿Te gusta, Lula? No, no mucho. Bien, no podemos invitarla a comer. El riñón no le gusta. A mí tampoco me gusta el riñón. El arroz con riñón, que los chichulines quemados tampoco. ¿Sabe el arroz con riñón? Riñón que hice en el campamento. Pero Dani, no lo voy a volver a hacer. Dani, sí. Hablando de algo de. Porque esto es de terror lo que están contando. Sí. Yo tengo una de terror. ¿Puedo contarla? Por favor. Sí. Fue a mirar una película de terror al cine y terminó poseída. Una joven brasileña de 20 años sufrió un brote psicótico luego de ver Annabella Creation, cuya historia se basa en una muñeca endemoniada. La chica fue filmada mientras se retorcía en el suelo y se golpeaba ella misma. El impresionante hecho ocurrió en un cine de la ciudad brasileña de Piauí, una película de horror de horror porque como terminó la... ¡Qué horror! La chica poseída, así que otra que el exorcista. Vio como el exorcista estaban los camioneros el otro día en Plaza de Mayo con las cruces esas blancas que están de los combatientes de Malvinas. corriendo a lo de la UOCRA, parecía que le estaban exorcizando. Como usted hizo como la exorcización. Sí, sí. Ah, pero eso ¿cómo todo era que se llamaba? Martín Gauna. A Martín sí, Gauna. Estaba muy bueno. Lo desorcilló. Sí, salió. Pero lo curé, ¿vio? Lo curó de palabras. Lloramos de la risa. Lloramos de la risa ese día. Tendría que poner buena anécdota. Si me creciera el pelo y me pudiera poner una como una manta, tendría que ser como Olmedo, hermano Sanda, ¿no? Y claro, sí, yo le apoyo. Bueno, mientras usted me apoya, yo le voy a poner un tema de música. ¿Tiene ganas de escuchar a Piti Álvarez? ¿Nunca quise? Sí, por favor. ¿Pero quiere o no quiere? Sí. Yo lo elegí. ¿Y cómo se llama? Nunca quise nadie tanto como vos. ¿Pero quiere o no quiere? ¿Eh? ¿Quiere o no quiere? ¿Quiere? Sí, ahí vamos. Nunca quise. Ahí vamos. Nunca quise tanto a nadie como vos. Por eso cambios a tu lugar. Si seremos hermanos que nos separaron, y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar. Tu sangre roja, la mía también. Pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, y hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Baby, si la amas, déjalo ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte, y no quiero que pierdas tu personalidad. Nada odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte volver, la cabeza contra la pared, sí. Bossa Nova. Sí, porque vamos a Río de Janeiro, ¿no? Bossa Nova, mirá que bueno. Bossa Nova. Sí, você abusó de mí. Yo me estoy preparando para el carnaval de Río. Ya empecé a entrenar. Mi sobrino vive en... ¿En dónde? En Río Janeiro. Ah, mire. Sí. Y podemos ir a visitarlo cuando vayamos. El otro día con mi hermana se por el teléfono sí. Se pudieron mirar las caras y todo eso, no sé cómo hacen. ¿Qué es el hijo de su hermana? No, de mi hermano. Y se casó con una rusa y se fueron a vivir allá. Allá se separó de la rusa y se juntó con la brasileña. Mira. Así que, y mandaba, y se lo veía por la cámara. ¿Y no viene nunca a visitarlo? Y no, ya hace 5 años usted fue. Epa. Sí, hace bastante. Por eso yo no me voy, porque tengo miedo de no volver. Usted no vuelva, Dani. Si lo hace más feliz, esa vida tiene que... Y sabe lo que es todo el día en la barra de Tijuca, tirado en la playa. Es jodido. Ya después de un tiempo... ¿Qué pasó? No sé. Se cayó una chapita. Parece. Después de un tiempo, ¿qué le pasó? Después de un tiempo ya te cansa. Es monotonía, rutina. La arena se te mete en los huevos, te papa en los huevos. No. ¿Sabes la cantidad de crema que necesitas? Yo una vez. Sí. No lo voy a contar. Para la próxima. Para la próxima nos olvidamos. Una vez estaba internado yo, ¿no? Para. Bueno, no sé, si no lo quiere contar, no lo cuente. Y tenía diarrea, y justo ese día tenía que ir al oncólogo. Sí. Y tenía diarrea. Y encima me agarró hemorroides. Me prestaron una pomada. Estabas del traste mal. Me prestaron una pomada para que me ponga. Sí. Y yo me puse. Y me tiré una flatulencia y se hizo todo una crema negra. Una crema negra se me hizo. Claro. Le dije, le expliqué cuando volví del doctor. El doctor me quiso que haga fuerza. Y se me escapó uno. Y le digo, no puedo hacer más fuerza. ¿Salió acompañado? Claro. Me puse colorado. Y bueno, ¿qué va a hacer? Haga fuerza. El que está haciendo fuerza es Kevin para tocar a Chazú. Agradecemos acá a Claudio Chazú que está... Una palabra, sí, Chazú. Está cebando unos mates, Claudio, muy ricos con la yerba ajedrez. Buenas tardes. ¡Ja! ¡Qué mate! ¿Cómo dijo? No, habla el micrófono. Hola, buenas tardes. Él se pone el mate en la boca y habla, ¿viste? Él habla por el mate. Él es salteño, claro. Por eso habla así. Claro, es importado. Bueno, yo tengo una noticia. Dígamela. ¿Qué pasa entre Ricardo Darín y Erika Rivas? No sé. ¿No era Susana Jiménez? No. ¿Quién estaba con Susana Jiménez? Ah, no sé. No sé, después lo contamos. Ahora después lo cuento yo. Mientras el actor admitió que... un quiebre en la relación, la actriz se mostró incómoda ante las preguntas sobre el tema. El rodaje de La Cordillera, con Ricardo Darín en el momento más alto de su trayectoria, acompañado por Erika Rivas y Dolores Fonsi, terminó involucrado el famoso actor en una polémica inusitada. En efecto, en las últimas horas se mediatizó la polémica entre Ricardo Darín, admitió públicamente tal circunstancia, y Erika Rivas, que como se sabe venía trabajando junto hace tiempo, pero de repente ya no continuará en la gira por España de la obra Escenas de la Vida Conyugal, siendo reemplazada por su colega Andrea Prieta. Mire, se enojaron, hubo un problemita. Andrea Prieta le cerruchó el piso, como lo que estamos hablando hace un par de semanas. Le cerrucharon el piso. Así es. Hubo una confesión. Dígamela. Dani Brieva confesó que anduvo en algo con Susana Jiménez. El humorista hizo unas picantes declaraciones acerca de su relación con la diva. Dice: yo soy de avanzar. Si tengo que arrancar, arranco. Dani Brieva está feliz junto a su mujer Mariela Anchipi, conocida por ser una de las coach del Bailando, y este año como participante. Aunque todos tienen un pasado y más misterioso en cuanto de famoso se trata, el humorista estuvo en Los Ángeles de la mañana y reveló su amorío inesperado. La protagonista de esta historia es nada más y nada menos que la diva de los teléfonos, Susana Jiménez. Susanita. Qué buena esta Susanita. Está buena. Tiene 71. Está grande, pero está mortal. 71 tiene. Ah, a todos les gustan las señoras grandes, ¿no? usted también, está en la tercera edad. Salía también le da. A las chicas jóvenes le gustan los hombres grandes porque se atrae más. Eso dicen todo. Ahora que crecí me di cuenta que era mentira. Y bueno, escucha. Dele, volvamos acá. Vamos, es Susanita. Al humorista le preguntaron si sentía que se podría haber dado una relación con Susana, a lo que respondió un firme sí, claro. Daddy Brieva aseguró que nunca hubo demostración física entre ellos, ni siquiera llegaron a un beso, pero afirmó que tenían mucha confianza. Fui a la casa de ella, al departamento, y me dio un whisky podrido, dice. Uy, ¿un whisky podrido? Un whisky podrido. Pobrecito. Me di cuenta que el tema que sonaba, donde todos a ustedes golpean arriba de la mesa, era Susanita. Susanita, de Lo Redondo. Bien. ¿Para qué le habrá querido dar un whisky podrido? Y para que vaya al baño, capaz que se sentía medio constipado, ¿no? El pobre pibe. No sé, iba a terminar como usted, con una crema negra. No, pero yo terminé mal. Le voy a contar una nota que me acaba de llegar al WhatsApp de la radio. ¿El campamento? No, ¿qué campamento? Al WhatsApp de la radio, que es 11-31-49-83-39. Repito, 11-31-49-83-39, WhatsApp de la radio. ¿Qué dice? No estaría mal que lo que hagamos esto todos los días alguien, en el lugar que nos toque. Te cuento, hoy fui al médico y a un control de rutina. Mientras esperaba a sala llena que el médico llamara por apellido, salió el médico y gritó: Maldonado, Maldonado, Santiago, Santiago Maldonado. Nadie contesta, me incluyo, porque yo estaba en la mía, no había prestado atención. El médico vuelve a repetir: Maldonado, Santiago Maldonado. Hay un gran silencio. El médico dice: ¿Saben por qué? Porque es muy bueno lo del médico. Sí, muy bueno el médico, la verdad que bien. Bien. ¿Qué tiene Cristian? Estoy medio resfriado. Llame al médico. No, tengo una noticia del Barcelona. Dice: un club de la tercera división española anunció el fichaje de Leo Messi a través. ¿Qué ídolo Messi, loco? Sí, lo quiere todo el mundo. A través de las redes sociales. Al rato publicó que se trató de un hackeo en su cuenta. Durante la madrugada española, un grupo de hackers ingresó a las cuentas oficiales de Twitter de Barcelona y anunció la llegada de Ángel Di María al club catalán. Sin embargo, 3 minutos más tarde, volvió a hacer una publicación para aclarar que solo se trataba de una broma, desatando una catarata de cargadas contra dicha institución, la cual. Entre la denuncia de Neymar por una deuda más las fotos de sus principales figuras junto con el propio jugador brasileño, vivió un día agitado. Pero hubo más. Sumado a la lluvia de memes, donde el principal apuntado era el presidente Bartomeu, el Burgos SCF, Fútbol Club, un club de la segunda división, rápido de ingenio anunció con bombos y platillos la incorporación de un jugador que rompería el mercado. ¿De quién se trataba? De Messi. Y mientras dicho tuit comenzó a viralizarse, desde la misma cuenta partió un comunicado avisando que se trató de un hackeo. Todo mal. Vaya, esta madrugada nuestro perfil ha sufrido un hackeo que ya ha sido controlado y neutralizado. Disculpen las molestias, escribió, acompañado de Nico de carcajadas. Mírelo. Vio que hay un quilombo ahora, parece que Messi se quiere ir ahora al Barcelona, todavía no firmó el contrato que iba a firmar esta semana, y parece que se va a ir al Manchester City. Al Manchester City. Yo lo vi el partido del Barcelona el fin de semana que jugó con el Betis, sí. La verdad que se puso el equipo al hombro Messi, no tenía ni a Suárez, se fue a Neymar, estaba él solo jugando. La verdad que Neymar volvió igual al club nuevamente. Fue al París al Germain y volvió al Barcelona. No. Sí, volvió. No, pero se volvió a ir, ahora le va a hacer juicio al Barcelona. Perdió Estudiantes de La Plata ayer 1-0 en Independiente Nacional contra Nacional de Montevideo. Independiente perdió 1-0 contra Atlético Tucumán en la altura de San Miguel de Tucumán. Sí. River va a jugar esta noche Sudamericana. Y Boca, Boca lo mira por televisión, señores. Boca juega contra Olimpo. Salimos el fin de semana. Sí, está bien, pero Salimos campeones, muchachos, ¿qué pasa? El año que viene ganamos la Libertadores 2018, la gana sí, Boca la Junior. Con Tevez. Gol de Tevez. Carlitos, ¿qué tiene usted que tiene cara de saber todo lo que pasa? Y tengo una cortita sobre Shakira. ¿Cuántos miles de dólares gana Shakira en un día? La colombiana gana muchísimo dinero por concepto de ventas en su nuevo disco El Dorado. Shakira le ha ido muy bien con su nuevo álbum y sus ganancias lo comprueban. Hasta superan lo que gana su famoso marido en el club Barcelona. Según los reportes, la colombiana se embolsa un promedio de más de 130 mil euros por día con las ventas de su música, incluyendo su nuevo disco El Dorado. Con esto, Shakira supera por el momento las ganancias de Gerard Piqué, que es uno de los futbolistas mejor pagados de España y en el mundo. ¿Cuánto saldrá una noche con...? No, mucho, más de 130 mil. Más de 130 mil. Sí, sí, se cotiza. Se cotiza. Está mucho, cotizada. Está recotizada. Está muy bien. Está muy linda. ¿Y usted qué dice, Dani? No, yo estoy preocupado porque veo que por el paro de la CGT el gobierno echó a dos funcionarios. ¿Echó a dos? ¿Por qué? Si porque tenemos fueron a la marcha. No puede ser, son unos chatas. No, echó a dos funcionarios. Lo peor es que ahora pusieron en ese lugar a Horacio Pitrau, me llegó, que era el abogado de Jock Lender en contra de las madres de Plaza de Mayo. Jock Lender le hizo un juicio, le robó a la asociación Madres de Plaza de Mayo y después le hizo un juicio. Pero no solo ahí, Horacio Pitrau era el abogado de Mangieri, el que mató a la chica, ¿se acuerdan? El portero, Mangieri. Exactamente. Era abogado de Fabián Jorge Mangieri, de Fabián Tablado, otro que mató a su pareja, y ahora actualmente es abogado de Fernando Farré, ese que hizo que la esposa vaya al country con la abogada y la mató mientras la abogada hablaba por teléfono. Así que miren los funcionarios que tenemos. El mejor equipo de los últimos 50 años, por lo menos tenemos abogado. Sí, pero bueno, sí. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Tenemos más información? Sí. Sí. Antes de irnos, ¿vio? La irónica respuesta de Ximena Barón a las críticas en las redes. La actriz compartió en Instagram una imagen con el pequeño Morrison en la que se lo ve... Que no es Jim. No, que no, no es Jim. Morrison. Es el hijo que se lo ve en un tatuaje temporal en la mano. Una seguidora tildó de mala madre y ella le respondió con mucho humor. Ximena Barón está de vacaciones en Miami para acompañar a su novio Juan Martín del Potro, que está jugando un torneo en los Estados Unidos. Sí, el torneo de Cincinnati. La actriz llevó consigo a su hijo Morrison, hijo de... Ah, es el hijo de Daniel Osvaldo. Claro. Sí. Una Ximena. Sí. Una seguidora no se percató del detalle de la temporalidad del diseño y la decisión la tomaste vos como mamá con todos los riesgos que implica un tatuaje. Y sí, cuando es grande te reclama porque no le gusta. Esas decisiones las toman cuando son mayores de edad. ¿Y ahora qué? ¿Le va a hacer poner un piercing? ¡Qué decepción! Pensé que eras mejor madre. ¡Epa! Tanto por un tatuaje, lo que pasa tatuajito. Es que pensaba, se pensaba que no era temporal el tatuaje. Igual. Sí. También le hizo un aro en el escroto, muy canchero. Epa. Y original, se le enganchaba mucho con el pañal, pero ahora que usa calzón ya no tiene drama. Qué mal, ¿cómo le va a decir eso? Tenemos más información, ¿no? Por ahí, Carlitos. Usted sálveme. Cuidado, se cayó Carlos de la silla. Sí, hay más información acá. Decime. Tenemos una sobre Barbie Vélez, que visitó a Susana Jiménez y le pegó un palito a Federico Val. La joven actriz visitó el programa de Susana Jiménez, habló de su presente amoroso y se lanzó una indirecta para el hijo de Carmen Barbieri. Días atrás, una Barbie Vélez radiante y muy expresiva reveló que en el programa de Carolina Adrain, Pampita Online, que está feliz y enamorada. Sus declaraciones Claro está, generaron sorpresa y motivaron la circulación de un fuerte rumor sobre una supuesta relación clandestina. Bien, ¿saben? ¿Lo tienen a Leuco, que tiene un hijo que se llama Leuquito? ¿Lo tienen? Devuélvale el micrófono, por favor, Carlos, si no va a hacer más reportajes en la playa. Es un notero de verano usted, ¿eh? A Leuco, el periodista Leuco, ¿cuál es, el viejo o el joven? El viejo, y el hijo se llama Leuquito. Ah, Leuquito, bueno. Bueno, dice que hay un complot de psicólogos K. Tengan cuidado, muchachos. Con Leuco, digo, tengan cuidado. El Indio Solari... ¿Qué le pasó al Indio? Hizo una entrevista. ¿A dónde? ¿Para quién? Para Radio La Patriada. Y parece que ya se enojaron por lo que dijo, así que... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé, la tengo por acá, parte de la nota, porque dicen que ahora la segunda parte de la nota no lo va... Y porque si dice algo que, claro, que a la gente no le gusta, que... Pero viste cómo a la gente, nunca le gusta, ya que no la encuentro la nota, la tenía por acá... No importa, no se haga problema. Estoy buscándola, no se preocupen, bueno, no la tengo, la perdí. Pero le puedo decir, a ver qué dice, quiere... no le puedo decir porque no me sale. Bueno, no importa. Aumenta el celular. A partir del 1 de septiembre aumenta el celular. Y el bondi también. El bondi, las prepagas, la electricidad y los sueldos. ¿Los sueldos también? No, los sueldos. Los sueldos que van a aumentar los sueldos. A mí este mes me vino, en el Edenor me vino 500 pesos de luz. La verdad que no quiero escuchar más la noticia. La verdad que para atrás. Para atrás. Hagámosle un diario y una radio para Kevin que sea como la de Irigoyen. Hoy en el país está todo bárbaro. Hoy fui por la calle y me ofrecieron un trabajo. Me di el gusto de decir, no, ya tengo. Yo me encontré un trabajo. ¿Y? Lo doblé. Muy bien. Está bien, no sos mezquino. ¿Y sí que iba a trabajar yo? No. No, ni pedo. Levanto a las 5 de la mañana. Hoy me levanté a las 5 y seguí durmiendo porque estaba lloviendo. Me dijeron, Marcelo, no vas a ir hoy. Soy un excelente vendedor. Bien. En estos momentos estoy vendiendo pan casero, pero en otro momento ya le voy a vender otras cosas. Va a ver. Bien, le cuento algo que dijo el Indio, porque dice: no he salido a contestar porque me daría vergüenza defenderme de estos pelotudos. Esto en referencia a algo que él dijo sobre lo que estaban inventando después del recital de Olavarría, diciendo que eran todos unos mentirosos. Entonces, como les dijo que eran unos mentirosos, salieron a todos a matarlo. Entre ellos Pettinato, Laje y demás pelotudos que es un boludo, abundan Pettinato, en la televisión. Exactamente. Qué tipo tarado, por Dios. Si estaría Luca Prón, se suicida, Luca. Se está yendo la plata del país, muchachos. Si tienen plata, ojo que no se la lleven los empresarios. 100 mil millones de dólares, ¿no? No sé, pero se ¿pidieron? La está llevando. La deuda que tenemos nosotros. Sí, que eso ya me olvido. Pero no le demos mala noticia a Kevin, que está con el teléfono como loco. Tengo tres informaciones más, pero vamos a un temita musical primero. Al sur del atardecer, así se llama. Al sur ¿De quién es? De la Vela Perca. Ah, la Vela Perca. Vela Perca. Vela Puerca. Perca. No. ¿No? Puerca. Sienta el perro. Puerca. Ahí empezó. ¡Oh! Siento que te despedí. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase nada. El miedo más natural de cantar mi serenata y que no hables la ventana. No sé si llueve, si tengo toda la lluvia de tus ojos. Yo siempre me sentí, pero como me cuesta de fondo. Sé que si vos no venís, no será lo que te traigo. Pero si tu invitación me libera el corazón, mientras se va a quedar. Es que no decirle cantar. Y volvimos con esas trompetas de la vela puerca. ¡Qué puerca esta qué canción! ¡Qué puerca, sí! Ey, ¡qué fea ¿por canción! Qué? No se vea mal, la elige Lu. Pero es fea. Que me dijo, ¿cuánto me diga? 1.20 me dijo. Claro. Che, ¿no te parece fea? No, para yo nada. Yo no vengo más de este lado para que me hagan bullying. Para mí lo divertido era gastarlo a Cristian con su anestesia, pero estar de este lado, si me gastan, no, loco. ¿Se acuerda de la anestesia de Cristian? Sí, hablá. Mirá cómo. Le conté de mi vecino. Está muy preocupado. Sí, le está conté de mis preocupado. Vecinos que toca la batería porque el padre pelotudo no les deja usar la computadora a los pibes. Mejor, la batería va bien. Sí, pero no cuando voy abajo. Usted va a ser un buen padre, ¿eh? ¿Por? ¿Cómo no lo va a dejar tocar música y para eso prefiere que esté en la computadora? No, a mis hijos sí, a los hijos de los vecinos no los dejo. Pues yo a mi hijo no lo dejo a las 3 de la tarde. Tocar la guitarra a tu hijo y vas a darme en un grupo. Sí, pero lo que pasa es que yo no dejo a mi hijo a las 3 de la tarde molestar a los vecinos, ¿entiendes? No, bueno, a las 3 de la tarde no. Bueno, eso igual ya para la batería nunca hay un horario tolerante. Es como tener nunca un vecino que estudia violín y parece siempre que es una puerta que se entreabre. ¿Sabes que mi cuadra es una cuadra de músicos? Porque hay bateristas, trompetistas, guitarristas. Y en La Boca también hay muchos músicos, Y acá tenemos dos. Y acá hay uno que quiebra la muñeca cuando toca el tambor. Sí, no sabes. Bueno, está distraído, me hizo ojito, no sé qué hizo. No, se está acordando de lo que se atoró. ¿Tienen alguna información más así como para redondear o no, Cristian? Sí, tengo una sobre Andrea Rincón. Ay, qué linda que es, por favor. Dice, la actriz habló junto a Julieta Ortega sobre la relación que las une. Hable más al micrófono, don Cristian. ¿Cómo? Sí, eso. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Claro. La actriz habló junto a Julieta Ortega sobre la relación que las une. La amistad es menos misteriosa que el amor. Julieta Ortega y Andrea Rincón se muestran juntas hace ya varios meses. Esta situación llevó a que las relacionaran sentimentalmente. Por primera vez, la actriz habló en radio. Ah, mirá, habló en Semilla, me parece. Exactamente, Radio Semilla, sembrando comunicación. La hermana de Sebastián Ortega contó que fue el inicio de la amistad. Dice, veo pasar una chica caminando por mi barrio y la reconocí. Era Rincón. La saludé y la puse en Twitter que la había cruzado. Un tiempo después ella me llamó y me dijo que había soñado con que éramos amigas. Vivimos a 3 cuadras y fue muy fácil encontrarnos, dice. Qué linda. La verdad que las dos son muy bonitas. Está trabajando en un gallo para Esculapio, Andrea Rincón. Sí. Ah, mirá. Sí. ¿Cómo fue que allá? ¿Cuántos programas dieron ya de un...? No sé. Dos. Bueno, por eso yo vi uno. El segundo ya. Esculapio se la empomó a Rincón. ¿Esculapio? Sí, Esculapio se la rinconó. ¿O el pibe? No, el pibe, Esculapio. No, Esculapio es el viejo. ¿Esculapio quién es? ¿Franchella? No. El gorila radical, ¿cómo se llama? Brandoni. Luis Brandoni. El pibe no sé cómo se llama. Bueno, me lo perdí. Voy a ver si. Lanzani. ¿Cómo era Lanzani? Lanzani. Lanzani. María Esther Lanzani. Como Lanzani que hizo... Lanzani lo chancho. Les traje un temita para escuchar y pensar juntos. Pero tienen a que escuchar la letra. Vamos. ¿Pero a de quién es? Después le cuento. A ver, radio operadora. ¿Quiere ponerlo desde que empieza o lo dejamos así? No sé, como usted quiera. Ahí está, me gusta. ¡Sí, sí, sí, sí! Súbalo. No podía comprarme lo mejor que dijo en la moto. Es como si fuera un piloto. Y las calles son solo nubes. Salgo de bailar en los clubes. Me llevo una pinta prendida. Con la moto vivo la vida. Fue mucho mejor que comprarme un radio grabador. Estéreo, yo prefiero, te digo en serio, antes que soñar con sonido ordenado por algún vivo y mandar cualquier ocurrencia. Conseguir mi propia experiencia con la moto vivo, la mía, y no la de los de su vida. Me compré por fin una moto como la que yo siempre quise. Y si no quieres que te pise, no te luces por la letra, que vas a ganar una beca para ir a estudiar teología allá con la Virgen María. No quisiera ser tu verdugo, pero yo en la calle la arrugo. Por eso te doy un consejo para conservar tu pellejo. No salgas en la calle, viejo, salvo si es un caso de urgencia. Y si fuera así por prudencia, te daría la mano a la vista tu carnet de la mutualista. Estábamos escuchando a Leo Maslías, Me compré la moto. Una historia de un tipo que hace un montón de cosas para comprarse una moto y se fue en cuotas y se murió. Después mi tema es el feo, ¿no? Después le decimos a él. Usted y yo estamos fuera de tiempo, señor Raquel. ¿No le gustó este tema? Me encantó, pero no, no da. No. Pero le gustó más el mío. Es mejor tema de él. Sí, pero el de... Bueno, búscame Superman. Superman de Zambayoni. Y nos vamos con eso. ¿Qué sé yo? ¿Me parece? ¿Ya estamos en tiempo? ¿Estamos en tiempo y forma? ¿Dónde está la hoja? No, tenemos 5 minutos más. ¿Escuchas eso? ¡Pi! ¡Lo agarró en peso! Soy Superman. A comer. Tenemos dos temas sonando. Y nos tenemos que ir. Sí, les queremos regalar para un día bizarro como el de hoy, con lluvia, con sol, sin compañeras, solamente con Lunila del otro lado de la pecera. Nos vamos. Que no es una compañera, sí. Sí, pero no está en la mesa ni hoy. Entonces es como la ausencia es grave. Y sí, sí, se notó. Hoy fue muy machista el programa. Sí. Muy me gustó, no, me gustó, me gustó. ¿Le gustó más un programa sí, así, machista? Gustó. ¿Para qué queremos? Y sí. Nada, la necesitamos, dejate claro. ¡Ah! ¿Vio? Pues primero dice, vamos a hacerlo así, ahora la necesita. ¿Al final es un pollerudo usted? No, pollerudo no. Al final todos tendríamos que usar pollera, muchachos. Esto es así. Yo no puedo. ¿Por qué no pueden? ¿Qué no pueden? Usar pollera. Yo me pongo una pollerita. Yo no, porque soy chueco. Tipo escocese. Tipo claro, escocese, sí. Abajo nada, ¿no? Tipo nada. Y para ir al baño sin sacarse el calzoncillo. O de última, has dado un árbol, ¿viste? ¿Cómo haces los segundos sin sacarte el calzoncillo? Porque no tenés calzoncillo. No tenés calzoncillo, vas a entrar a un árbol más rápido, encima te ve la gente. Fíjate lo negro que se está por comer este Kevin. ¿Qué está tratando? Sacó un chupetín de la galera. Claro. Negro ese chupetín, cabeza negra. Tiene chicle, esos tienen chicle adentro. Mira qué goloso que está. Chicos, por Dios, que venga una mujer a esta mesa, no nos aguanto. Y vámonos. Nos fuimos. Nos despedimos. Un besito para todos. Y hoy a su memoria vendrá, se para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a volver para aguantar. Su paciencia va a dar, con un ciego para no olvidar. Hay dolor de su ser. Y el que ahora se lo quiere devolver, se refugia en un farol, y entre las flores que siempre apunta el sol. Así cruza su pared, me sonríe y no me confundo de haber. Thank you.